cuando te encontré en el baile. No tenías ni pa'l fernet, ahora te pusiste teta y tomas un marombé. Ahora te pusiste teta y tomas un marombé. Siempre sola vos te haces la extranjera, pero todos te conocen como Mari la Sobera. Y lo bailan las pibas, y lo bailan como quieran. La sube, ahora te compraron teta y en la noche siempre andas por todas las discotecas buscando algo pa' tomar, por todas las discotecas buscando algo pa' sobear. ¡Una preposa! En el baile siempre sola vos te haces la extranjera, pero todo te conoce. Hoguera.